Nosotros, hermanos, a buscar en nuestra Biblia, hermanos. Primer libro de Samuel 18:5. Primer libro de Samuel 18:5. Primer libro de Samuel 18:5. Vamos a leerlo. Primer libro de Samuel 18:5. Amén. 5 y 6, de hecho, vamos a leer. ¿Cuál le dije? Ah, sí. Ya, 18:5. Nada más el 5, dice así la palabra del Señor, el puro 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl, ¿verdad? Y vamos a leer ahí mismo también, hermanos, en primero de Samuel, hermanos, ahí mismo, hermanos, vamos a ver el 18:14. Por favor, y 14 y 15 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Siéntese, hermano, por favor. ¿Qué palabra notó aquí, hermano, que se repite? Muy bien, hermano, prudentemente, ¿verdad? La prudencia, hermanos, es una virtud del cristiano que debe de tener todo creyente, hermanos. En la carta a Tito, si no mal recuerdo, hermanos, el apóstol Pablo dice a los ancianos que los ancianos deben de ser prudentes. Luego le habla a las ancianas y les dice que deben de ser prudentes y que le deben de enseñar a las mujeres más jóvenes a ser, entre otras cosas, prudentes. Luego le dice a los jóvenes que sean prudentes, hermano, y aún a los ministros, el apóstol Pablo en la primera carta, hermano, a Timoteo, dice que todo aquel que desea obispado está muy bien, dice, pero que todo ministro debe de ser prudente. ¿Sí? La prudencia, hermanos, es una virtud que debe de estar en el corazón y en la vida de todo creyente. A muchas veces, hermano, la palabra prudencia es sinónimo de sabiduría. Lo cierto es, hermano, que todo aquel que es prudente es sabio. La prudencia y la sabiduría están muy de la mano. Así es que, hermano, ¿quién tiene que ser prudente en este lugar, hermano? Todos nosotros tenemos que ser prudentes. Dice el diccionario, hermano, que la prudencia, escuche bien lo que es la prudencia, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Sí? ¿Sí me puso atención, hermano, lo que es la prudencia? O se lo traduzco al castellano para que me entiendan. Es muy simple. Es pensar antes de actuar. Eso es la prudencia, hermano, ¿sí? Es pensar las cosas, hermano, antes de hacerlas, antes de decirlas, para evitar, hermanos, prejuicios sobre nosotros o sobre las demás personas. Eso es la prudencia, hermano. Es saber pensar antes de actuar. Parece sencillo, hermano, pero no es lo que la mayoría de las personas hace. Muchos, hermanos, son necios porque se actúan, hermano, imprudentemente. La necedad, hermano, y la imprudencia van muy de la mano, hermanos, y nosotros tenemos que ser prudentes en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Vea Proverbios 10:19 conmigo, hermanos. Yo quiero que usted me ayude con su Biblia, o si lo quieren poner aquí en el cañón, está bien. Proverbios 10:19. Vamos a ver algunas características que la Biblia menciona sobre la prudencia. Proverbios 10:19. Amén. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice, hermano? Es prudente. ¿Quién es prudente? El que refrena sus labios. Santiago dice, hermanos, que todos debemos de ser, hermanos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, hermanos. La prudencia va ligada, hermanos, a la capacidad de refrenar nuestra lengua, hermanos, de no hablar más de lo que debemos de hablar. Dice este versículo que en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado, hermano. Si usted habla mucho, lo más seguro es que usted peque en algo de lo que diga. Mejor no hable tanto. Y esto pues yo sé que es más difícil para las mujeres porque tienen más palabras que decir que los hombres. Los hombres somos más reservados, pecamos menos. Pero las mujeres pecan más porque hablan más. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? En las palabras, hermano, que dicen. Y ahora que hasta que escriben, porque ahora están los chats, hermanos, ahí están. Ya no las dicen, ahora las envían, hermano, vía internet. Así es que por aquí, hermano, andan navegando un montón de palabras que la gente se envía de un lugar para otro. Pero dice la Biblia que el que refrena sus labios o el que refrena sus dedos, hermano, es prudente. Seamos prudentes, hermanos, el no hablar de más. Proverbios 16:23 dice, y si usted lo quiere buscar, hermano, ahí en Proverbios 16:23, que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Diga conmigo, yo voy a ser prudente mi boca. No sé si se refiere a hablar o al comer, pero de las dos, hermano, deberíamos de ser prudentes, hermanos. Antes de decir algo hay que pensarlo, y antes de comernos algo también deberíamos de pensarlo, ¿sí? Entonces, aunque creo que va más ligado a lo que decimos, la Biblia dice, hermano, que debemos de ser prudentes, hermano, en lo que hablamos. Proverbios 20:15, ahí mismo, hermano, váyase unos capítulos adelante, sigue hablando de la prudencia al hablar el libro de Proverbios. Proverbios 20:15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas. ¿Cuántos saben que hay oro y multitud de piedras preciosas? Por fe, créalo si nunca las ha visto, hermano, pero hay oro y multitud de piedras preciosas. Sí existen, hermano. ¿Pero qué dice después? Mas los labios prudentes, ¿qué dice? Son joya preciosa. Mira, si tú, sobre todo mujeres, si ustedes no tienen joyas, pueden tener la joya más preciosa que puede existir, hermano. Más que el oro y la plata y más que todas las joyerías, hermano, que hay. Dice que la joya preciosa que debe tener toda persona es unos labios prudentes. ¿Cuántos traen labios prudentes en esta noche, hermano? ¿Amén, hermano? ¿Sí? ¿Seguros? O decimos, ay, y con esa boquita comes, ¿verdad? A veces le preguntamos así a las personas cuando podemos ver eso. Proverbios 18:21, si quieres se lo leo yo, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, hermano. Así es que debemos tener cuidado porque en lo que hablamos, si no somos prudentes, podemos estarnos acarreando muerte o podemos también acarrearnos vida. O usted puede acarrearle muerte a alguien o puede acarrearle vida a alguien. Por eso, hermano, usted siempre tiene que pensar antes que hablar. No, dicen por ahí un dicho, hermano, y creo que está bien dicho, no digas todo lo que piensas, pero sí piensa todo lo que dices. Eso es bien importante, hermano, ¿sí? Acuérdeselo, no es un texto de la Biblia, pero creo que es interesante que se lo sepa, hermano. ¿Sí? No digas todo lo que piensas, pero sí piensa todo lo que dices, hermano. Todo lo que digamos lo tuvimos que haber pensado. Hay una frase entre los carpinteros que dice que debes de medir dos veces para cortar una vez. Porque si no, si solo mides una, llevas el riesgo de cortar dos veces. Y creo que se entiende el principio, hermano, aunque ya la carpintería pasó muy de moda. Pero sin embargo, ¿no les ha pasado, hermano, que usted hace un trazo, mide una vez, corta y cuando se da cuenta, cortó mal? Siempre tienes que medir dos veces para que solo tengas la necesidad de cortar una sola vez. Así es que, hermano, eso tiene que ver con la prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar antes de actuar. Proverbios 20:19, hermano, ya es un poquito más específico y dice dice Salomón que el que anda en chismes descubre el secreto. Dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Con quién no se debe de juntar usted, hermano? Con el suelto de lengua, ¿verdad? Hay quien se suelta del estómago, hermano, hay quien se suelta de la lengua, ¿verdad? Usted debe tener cuidado, hermano, de juntarse con el que es suelto de lengua, hermano. Habla del chismoso como alguien que es suelto de lengua. Una persona chismosa no se puede considerar una persona prudente, mucho menos sabia. Tenga cuidado a quien le cuenta las cosas, hermano, también, por favor. Si usted tiene algo, hermano, que contar, cuénteselo a alguien que sea prudente, hermano, ¿sí? No se lo cuente a cualquiera, ni a quien más confianza le tenga, porque si hace que más confianza le tiene, hermano, padece, hermano, de ser suelto de lengua, usted va a tener problemas después. Así es que debemos tener mucho cuidado. Siempre, hermano, es bueno pensar lo que vamos a decir, cómo vamos a contestar. A veces, hermano, cuando si nosotros fuéramos prudentes al arreglar nuestros problemas, evitaríamos muchas discusiones, hermanos. Evitaríamos muchos problemas. Por ahí hay un texto, hermano, que dice que las malas conversaciones, ¿qué dicen? Corrompen las buenas costumbres. Y yo escuchaba a un hermano que decía, el problema no son las conversaciones, ¿verdad? No es el tema de la conversación lo malo. Lo malo es, hermano, la forma en la que lo conversamos. Una mala conversación es aquella en la que no se piensa lo que se dice, hermano, ¿sí? Muchas veces decimos cosas para herir, decimos cosas para lastimar, decimos cosas para ofender, decimos cosas para herir. Y eso, hermano, es no pensar las cosas antes de decirlas. Si usted y yo pensáramos antes, hermano, no caeríamos en malas conversaciones y no se corromperían entonces las buenas costumbres. Así es que usted y yo, si queremos ser sabios, ¿qué es lo primero que tenemos que refrenar? Nuestra lengua. Dice la Biblia, hermano, que todo el hombre lo ha logrado domar, pero no ha logrado domar su lengua. La lengua, dice, es un pequeño, hermano, un pequeño fuego que puede encender un gran incendio, hermano. Y usted y yo debemos de tener cuidado de que nuestras palabras no provoquen un incendio, hermanos, ni en nuestra familia, ni en nuestra iglesia, ni en nuestro trabajo. Así es que, hermano, como dice Santiago, hay que aprender a oír más y hablar menos. ¿Cuántos oídos le dio Dios? Dos. ¿Cuántas bocas? Una. Úselas así, hermano, ¿verdad? Use el doble, hermano, su oído para escuchar. Pero a veces parece que nos dieron dos bocas, hermano, y solamente una oreja, porque no ponemos mucha atención a lo que nos dicen. Y a veces hablamos más de la cuenta. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Esa es una buena señal para que usted vaya viendo si es prudente o no. Proverbios 12:16. Vea lo que sigue diciendo Salomón en este libro, hermano, sobre la prudencia. ¿Ya lo tiene? 12:16 de Proverbios. Dice, el necio al punto, ¿qué dice? Da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria, ¿qué dice, hermano? Es prudente. Amén, hermano. La prudencia también tiene que ver, hermano, con el enojo. Así como tiene que ver con el saber hablar y refrenar la lengua, tiene que ver con el no dejarnos dominar por el enojo. Dice que el necio, ¿qué hace el necio, hermano? Da a conocer que está enojado, hermano. ¿Sí? Explota, avienta cosas, grita, ¿verdad? Y regularmente, si usted se da cuenta, hermano, muchas veces, hermano, cuando estamos enojados somos más imprudentes, ¿sí o no? ¿Ha visto manejar a alguien que está enojado? ¿Cómo maneja? Imprudentemente. Ya no piensa, hermano, lo que está haciendo. Ya no piensa que pone en riesgo su vida y la vida de los que están con él y la vida de los demás. ¿Sí? ¿Alguien ha manejado alguna vez imprudentemente, hermano, por estar enojado? ¿No? Ay, híjole, hermano. Acuérdense que también luego debemos decir mentiras, ¿verdad? Yo sí he manejado imprudentemente por estar enojado. ¿Sí? Pregúntele a mi familia, ¿verdad? ¿Qué se siente? Y ahí, o sea, arrepienten o se arrepienten, hermano, porque cuando somos imprudentes, hermano, por causa del enojo, podemos traer consecuencias desastrosas, hermano. Yo estoy seguro que muchas cosas, hermano, malas pasan por no saber, hermano, controlar nuestro enojo. Ahí está Caín y Abel, hermano. ¿Qué hizo Caín por estar enojado? Mató a su hermano. ¿Qué hace usted cuando está enojado? A veces quisiéramos matar al hermano, quisiéramos matar al otro, ¿verdad? No lo matamos, pero dice la Biblia que el que se enoja contra su hermano es igual que el homicida. ¿Sí ha leído, hermano? Y dijo el Señor Jesús, le dijo a los judíos, vuestro padre el diablo es homicida desde el principio. Quiere decir que ¿cómo vive el diablo, hermano? Enojado. Sí, el diablo está, usted no va a ver nunca al diablo estar contento. Por eso al diablo no le gusta que usted y yo estemos contentos, hermano. Él prefiere verlo a usted con cara de limón, hermano, así todo agrio, que verlo con una cara gozosa, de verdad. Él prefiere vernos tristes, el diablo prefiere vernos tristes que vernos alegres, hermano. Por eso el diablo no le gusta cuando la iglesia se goza, se alegra, sonríe. Hermano, usted no le dé lugar al enojo. ¿Sí? Eclesiastés dice 7:9, no te apresures, vea lo que dice, en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Dónde reposa el enojo, hermano? ¿Sí? Aquí en el pecho de los necios está, hermanos, el enojo. Ahora, Proverbios 29:22. Si está en Proverbios, busque Proverbios 29:22. Ayúdeme a leerlo, hermano. Proverbios 29:22. ¿Qué dice Proverbios 29:22? ¿Ya lo tiene? El hombre iracundo levanta contiendas. Y el furioso, ¿qué dice, hermano? Si no es que todas las veces peca, ¿verdad? El furioso muchas veces peca, hermano. Entonces, cuando esté usted furioso, ¿qué debe de hacer, hermano? ¿Qué debe de hacer? Calmarse. ¿Debe de hablar? No. ¿Debe de actuar? No. Debe calmarse, hermano. La Biblia dice que Dios nos dio dominio propio para que usted y yo pudiéramos gobernar aún nuestras emociones. Usted tiene el poder de refrenar su lengua, hermano, porque el Espíritu Santo está en usted. ¿Sabe usted que la lengua tiene un tremendo poder, hermano? ¿Sí? Ahora, vea esto, hermano. El día del Pentecostés, ¿cuál es la señal, hermano, de que estaban siendo llenos del Espíritu Santo? Hablar en lenguas. Es casi, casi, hermano, Dios los agarró de la lengua. Porque mira, si Dios, dice la Biblia, que el que gobierna su lengua puede, o refrena su lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Si tú le permites a Dios que tome tu lengua, hermano, entonces quiere decir que Dios también puede tomar el resto de tu cuerpo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, vea, hermano, ¿qué hubo el día que la Torre de Babel fue edificada, hermanos? Una confusión de lenguas, hermano. ¿Sí? ¿Qué hace Dios en el Pentecostés? Hace una unificación de lenguas, hermano. Es interesante porque la lengua tiene un papel interesante, hermano, en lo que el hombre es. Desde el Antiguo Testamento, hermano. Y yo no sé exactamente qué lengua iremos a hablar cuando todos estemos ya con Cristo por la eternidad. Porque que ahorita cada quien habla su propio idioma, pero yo estoy seguro que el Señor va a restaurar lo que un día se perdió en Babel y vamos a reunificar, hermano, la lengua de nuevo para que todos podamos hablar de la misma manera. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Ok. Efesios 4:26, ya se lo sabe, hermano, airaos, pero no pequéis, o sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice lo importante, ni deis lugar al diablo, hermano. Es que el diablo se mete por el enojo, hermano. ¿Por qué mataron a Jesús los fariseos? Estaban enojados con él, hermano. Ve hasta dónde llega el enojo. Entonces, si tú quieres ser sabio, hermano, no des lugar al enojo en tu corazón. ¿Sí? La Biblia dice que, mire, usted no puede evitar enojarse, es verdad, pero usted sí puede evitar permanecer enojado. Esa es la gran diferencia, hermano. A veces, por ejemplo, mis hijos, Damaris o Jared, hacen algo que cuando yo veo que lo están haciendo, me enoja. Pero ya depende de mí quedarme enojado con ellos para toda la vida, hermano. No se trata de eso. Debo de resolver las cosas, pero no quedarme con él enojo. Efesios 4:31, hermano, más adelante dice, quítense de vosotros toda amargura. Y luego vea, dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, hermanos. ¿No es cierto que cuando estamos enojados gritamos más? ¿O no? No maldecimos más cuando estamos... Bueno, yo espero en Dios que usted ya no diga maldiciones, hermano. Sí, porque la Biblia dice que de una misma fuente no pueden producirse bendiciones y maldiciones. Y Proverbios 22:24 dice, no te entremetas con el iracundo. Fíjese, primero nos dijo, no te entremetas con ¿quién? Con el suelto de lengua. Y luego aquí dice Proverbios, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y luego dice más adelante, no sea, dice, que tú caigas en el mismo lazo que él. Así es que, hermano, vea cómo es sabio también escoger con quién nos juntamos o con quién platicamos. No se ande juntando con el enojón. Ahora, si el enojón es su marido, bueno, ahí sí, ¿verdad? Está complicado el asunto. No se junte con el chismoso. Ahora, si la chismosa es su esposa, pues también está complicado el asunto, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos puede ayudar a alejarnos de todas estas cosas. Amén. Y así es que podemos ver aquí ya dos rasgos del prudente. Número uno, ¿qué hace el prudente? Refrena su lengua. Y número dos, refrena su enojo, ¿sí? Controla su enojo. No podemos evitar enojarnos, como no podemos evitar hablar, pero sí podemos ser prudentes, hermanos, al hablar y prudentes, hermanos, al enojarnos. Es decir, se requiere prudencia hasta para enojarse, hermano. Hay que ser prudente, ¿sí, hermano? ¿Cuántos van a ser prudentes de aquí en adelante al enojarse, hermano? No diga cosas que no haga cosas que no, para que no caigamos en algo que a Dios no le agrade. Proverbios 14:8, hermanos. Proverbios 14:8, búsquelo por favor. Proverbios 14:8. ¿Ya lo tiene? Vea desde el 7, vamos a leer desde el 7. Dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás ¿qué? Labios de ciencia. No es bueno hablar con el necio. 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios, ¿qué dice, hermano? Es engaño. Y déjeme decirle que creo que este es el rasgo más importante, hermano, de la prudencia, donde se puede manifestar mejor la prudencia. Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Sabe quién es más fácil engañado, hermano? El que no es prudente, hermano. ¿Sí? La Biblia asocia la necedad con el engaño. ¿Quién es más fácil de ser engañado, el necio o el sabio? El necio, hermano. Y si usted es engañado fácilmente es porque en su corazón hay necedad, no hay sabiduría. Cuando usted se aparta de la sabiduría, usted corre el mayor riesgo de ser engañado, hermano. Por eso dice que la ciencia del prudente está en entender su camino, hermano. Entender su camino es una expresión que incluye muchas cosas, hermano. ¿Sí? Voy a darle algunas, por ejemplo, hermano. Para empezar, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mentira y engaño? ¿O es lo mismo? ¿Es igual, lo mismo, se parece, se come de la misma manera? ¿Pero cuál es la diferencia entonces? La mentira es mentira y el engaño es engaño. Mire, se parecen, pero no es lo mismo. Sí, le voy a explicar cuál es la diferencia. El hombre, hermano, regularmente tiene la capacidad de saber cuando alguien le miente. ¿Sí? Sobre todo las mamás con los hijos. Híjole, eso yo no sé, es como un don de discernimiento que tienen las mamás sobre los hijos, de saber cuando los hijos están mintiendo. Pero mire, la mentira no es fácil de detectar. Perdón, no es difícil darse cuenta cuando alguien le está mintiendo. Si yo ahorita le contara una historia y le dijera, hermano, ¿qué cree? Llegué tarde. ¿Por qué, hermano? Es el que cree que venía yo sobre la carretera, hermano, cuando de repente se iluminó una luz, vino un ovni, bajó y unos extraterrestres hicieron una manifestación, bloquearon, ¿verdad? Y entonces empezaron a llevar algunos allá en su platillo volador. ¿Usted qué va a pensar de mí? Usted me está mintiendo. Porque la mentira suele ser muy evidente, hermano. ¿Sí? Es fácil detectar a un mentiroso. Porque empieza a decir cosas, hermano, que se salen de la realidad, ¿sí? Pero el engaño es una mezcla de mentiras y verdades, y por eso es bien difícil, hermano, distinguir al engaño, porque en el engaño se mezclan las cosas. Te dicen cosas que son verdad y te dicen cosas que son mentiras, y por eso se engaña a la gente, hermano. El diablo es maestro del engaño, hermano. Usted véalo. Porque hay gente católica, porque hay gente de otras religiones, hermano, porque el diablo sabe engañarlos. ¿Qué hace el diablo, hermano? ¿Les mezcla qué? Verdades y mentiras, ¿sí? Les dice, no, pero mira, estás leyendo la Biblia. Pues sí, pero no te dice el diablo, hermano, que adorar imágenes es abominación a Dios. O si te lo dicen, él te lo trata de disfrazar de otra manera. Te dice verdades y te dice mentiras. Usted dése cuenta, hermano, cómo cuando la gente quiere engañar a alguien, hermano, dígale una mezcla de verdades y mentiras y va a ser difícil darse cuenta si te están engañando o no. ¿Sí o no? Si yo digo, ¿qué crees? Llegué tarde porque había mucho tráfico. ¿Es verdad o es mentira? No sabes por qué. Porque sí es cierto, muchas veces hay tráfico, es una verdad. Yo te puedo decir, hermano, es que ya sé de cómo se pone el tráfico a esta hora, hermano. ¿Es verdad o es mentira? Pero a lo mejor yo no llegué tarde por el tráfico, hermano. Yo llegué tarde por otra cosa. ¿Por qué te pude engañar? Porque te mezclé una verdad y te dije una mentira. Esa es la estrategia del diablo. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Ah, Dios te dijo que no comas de ningún fruto del árbol. Dijo, no. Dijo Eva, me dijo que comía de todos menos de este, ¿verdad? Y dice el diablo, ah, es que Dios sabe que el día que comas seréis como Dios, ¿sí? Entonces el diablo empieza, hermano, a engañar a Eva porque le da una serie de cosas que son verdad y que son mentira. Le dice, el día que tú comas del árbol, ¿verdad? Serás como Dios, sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Eso era verdad, pero también era una mentira, hermano, porque al final lo que el diablo quería era engañar a Eva. Así nos engaña el diablo, hermano. Regularmente así engaña el diablo. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado de no ser engañados por el diablo. ¿A alguien lo han tratado de extorsionar vía telefónica, hermano? ¿Qué te mezclan? ¿Verdades con mentiras? ¿Verdad? Te dicen, tenemos a su hijo. Te dicen una verdad porque tienes un hijo, ¿verdad? Pero a veces no es cierto. Y tú te dejas, mucha gente se deja engañar. Ah, soy un familiar. ¿Quién habla? Soy tu primo, el de Estados Unidos. Te dicen una verdad, porque casi todos tienen un primo. No sé por qué casi todos tienen un primo en Estados Unidos. Ah, eres fulano, sí, sí soy yo. Y entonces Ya te empiezan a mezclar verdades con mentiras y entonces te logran engañar. Proverbios 14, hermanos, ahí mismo donde estábamos, pero el versículo 15, quiero que tú me ayudes a leerlo. Dice el versículo 15, ¿ya lo tienes? Dice, el simple, ¿qué dice, hermano? Todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, hermano. Una de las distinciones de la iglesia de Berea es que cuando les predicaban, hermano, la palabra de Dios, ¿qué hacía la iglesia de Berea, hermano? Decían, mira, Pablo, no es que dudemos de tu palabra, ¿verdad? Porque a veces ese es el problema de los simples. ¿Qué dice aquí que de los simples, hermano? ¿Que los simples qué? Todos se creen. Si usted quiere ser prudente, hermano, no se crea todo lo que le dicen, hermano. ¿Sí? No se crea todo. Mire, en Facebook suben una tantas cosas que suben, hermano. No se crea todo, hermano. No, lo leí en internet. Pues sí, pero ¿sabes cuántas cosas dicen en internet? Pero si lo leemos en internet, no lo creemos. No, que sí, que andan haciendo esto y les andan cortando no sé qué a quiénes y nos creemos lo que ahí dice. Hay un montón de mitos. Yo me acuerdo que una vez salió, no sé si usted lo llegó a escuchar, de una banda supuestamente de que si usted le echaba las luces, lo mataban. No sé si era un auto que circulaba con luces apagadas y si usted le echaba las luces, lo mataban. No era cierto, hermano. Era como el chupacabras. Era un mito, hermano. No era verdad. Pero si lo dicen en la red, usted lo cree. Dice la Biblia que los simples todo lo creen, hermano. No se crea todo lo que lee, hermano. No se crea todo lo que le dicen. Ni en las noticias se crea todo lo que sale, hermano. Porque no todo es verdad, ni todo es como nos lo pintan, hermano. Debemos tener cuidado. Los de Berea hacían eso. Hubo un hombre que se llamó René Descartes. Es considerado el padre de la filosofía moderna. Y él, hermano, él decía, pues nuestros ancestros fueron engañados porque ellos pensaban que la Tierra era el centro del universo. Y no es cierto, la Tierra no es el centro del universo. Y entonces él dijo, ¿qué hago para saber la verdad? Y entonces él hizo, hermanos, un, no sé cómo llamarlo, un método en el que él dijo, yo dudo de todas las cosas. No dudo para no creer, sino dudo para entender. Y se me hace una buena sugerencia, hermano. No dude, no porque usted sea incrédulo. Los de Berea dudaban de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la revisaban después? ¿Dudaban de Pablo? Entonces, ¿por qué la leían de nuevo? Ah, ok, está bien, ¿verdad? Sí, sí, lo predicó Pablo, pero yo voy a revisar por mí mismo. ¿Cuántos hacen eso realmente, hermano? Porque eso es prudencia, hermano. Los simples todos se creen. Oye, mi amor, me dijeron por ahí que me estás engañando con otra. Ay, no, mi amor, ¿cómo crees? Ah, le creo, ¿verdad? Es que entre nosotros hay una confianza bárbara, ¿verdad? Somos estrechamente unidos. Qué bárbaro, ¿no? Yo le creo. No eres prudente, eres simple. ¿Sí? Porque como tampoco debes de creer, si te dicen algo, no te lo debes de creer todo. Pero tampoco debes de ser de los que no te crees nada, hermano. Eso nos pasa regularmente a veces con los hijos. No solemos creer que nuestros hijos sean capaces de hacer ciertas cosas, hermano. Somos tan, dice aquí la Biblia, tan simples, que tendemos a creer, hermano, lo que a veces nuestros hijos nos dicen. Y no lo que nosotros, las otras personas nos están diciendo. ¿Qué tienes que hacer tú, hermano, entonces para salir de la duda? Como los de Berea, hermano, ¿qué tienes que hacer? Ah, ok, si a mí ya me dijeron que mi hijo anda portándose mal, está bien. Yo le pregunto primero a él, eso es lo más sabio. Oye, hijo, me dijeron que tú te vas de pinta. Ay, no, papá, ¿cómo crees? Ok, te voy a creer. Está bien, pero ese te voy a creer es como el te voy a creer de los de Berea. Mira, Pablo, te voy a creer, pero después le voy a echar una revisada. ¿Sí? Como yo con mi hijo Jared, ¿verdad? Le digo, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Y me dice, bien, papá, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Ningún problema? No, a ver, préstame tus cuadernos. Y reviso el cuaderno. Y toda una plana que dice, no debo correr en el salón, no debo correr en el salón, no debo correr en el salón. Pues sí, si yo le creo a él, hermano, está bien, sí le creo, ¿verdad? Todo bien. Sí, porque acabó su plana, ¿verdad? También cumplió con su plana. Pero ya me enteré que andaba corriendo por todo el salón, hermano. Usted, hermano, tiene que saber ser prudente, hermano. Ese es un rasgo que debemos de tener. Cuando nos predican aquí algo, hermano, créamelo, que si hay algo que yo hago, hermano, es investigarlo. Yo sé, hermano, que hay cosas que usted dice, ay, eso es nuevo, sí, pero antes lo investigamos en la Biblia, hermano, para saber si lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios, hermano, porque tampoco queremos nada más copiar modas, ¿sí? Queremos realmente hacer lo que la Biblia dice. Lo mismo haga con la profecía. La profecía es para eso, hermano, para ser juzgada. La Biblia misma lo dice. Juzguen dos o tres lo que el otro está profetizando. Ah, una profecía, ok. Ah, vamos a juzgarla, vamos a revisarla en la Biblia. No nos vamos a creer todo así nada más. Pues porque sí, hermano. Pues porque entonces somos simples y la Biblia quiere que nosotros seamos, ¿qué, hermano? Prudentes. Amén, hermano. El diablo no lo va a poder engañar, hermano, si usted es prudente, hermano. No deje que el diablo lo engañe, hermano. Usted vaya a la Biblia. Usted asegúrese de las cosas. Oye, ya me dijeron por ahí. Mira, a veces uno se entera de tantas cosas, hermano, que si yo me creyera todo lo que me cuentan, hermano, ¿quién se dañaría? Yo, hermano. Así usted igual, seguramente le van a contar un montón de cosas. No, fíjate que fulano anda diciendo esto de ti. Y no lo creemos, hermano. Eso es ser simple. Usted tiene que primero asegurarse, a ver. Por eso la Biblia dice, hermano, que usted y yo tenemos que ir a arreglar las cosas directamente con el involucrado. No se crean las cosas por terceros, hermano. De hecho, así como decía en la anterior característica, decía el texto, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Sabe usted qué es una injuria? Que hablen mal de ti. Dice el diccionario, una injuria es un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando es injusto. Porque a lo mejor están diciendo la verdad y nos ofendemos, ¿verdad? Porque nos están diciendo la verdad. Pero si es mentira, nos ofende más. ¿Pero qué hace el prudente, hermano? ¿No hace caso de qué? De la injuria. Porque el simple todo se cree, hermano. ¿Ya te enteraste que el pastor anda diciendo de ti? ¡Ah! Y entonces usted se enoja. ¿O ya te enteraste que el hermano fulano dijo de ti y usted se enoja? No debe de creerse todo, hermano, lo que le digan, hermano. Y dice que es de prudentes no hacer caso a la injuria. No haga caso a la injuria, hermano. De verdad. No es de sabios ofenderse, hermano. El ofenderse, hermano, va ligado al orgullo. ¿Sí? Me hirieron. No, hermano, eso. Aquí recuerda, hermano, que estamos aprendiendo a que no se trata de nosotros, se trata del Señor, hermano. ¿Sí? Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. ¿Sí? Ella se dejó difamar una vez por amor a nosotros, hermano. No es que importa que alguna vez hablen mal de nosotros, sea cierto o no sea cierto, hermano, debemos de no hacer caso a la injuria. Eso es ser prudente, hermano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted ya no va a ser simple, hermano. Usted va a investigar, se va a preparar. Dice que el prudente está, su ciencia está en entender su camino, hermano. Me gusta mucho una porción. Busque conmigo Lucas 14, hermano. Esa porción habla mucho de la prudencia, de la sabiduría y de la prudencia. Lucas 14. Tiene que ver con entender bien nuestro camino. Lucas 14. Parábola en el versículo 28, hermanos. ¿Ya lo tiene? 14:28. Fíjese, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? ¿Y qué dice, hermano? Calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Eso se llama, hermano, prudencia, hermano. ¿Sí? Eso se llama prudencia. Es saber si tengo lo necesario para acabar algo, hermano. ¿Sí? Si no, pues mejor no le entramos, hermanos. ¿Sí? Es algo, hermano, que Dios nos tiene que ayudar a entender siempre, hermano, esa prudencia. Sigue diciendo aquí el texto, hermano, si usted sigue leyendo conmigo, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, por falta de prudencia, hermano. 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Hermano, el prudente debe saber calcular si lo que tiene le alcanza o no, hermano, para hacer las cosas. Uno, lo opuesto a la prudencia, yo diría que es el impulso, hermano. Si usted hace cosas por impulso, usted es que no es prudente, hermano. ¿Cuánta gente compra por impulso, hermano? Tú vas al súper y te mandan por una crema y regresas con el carrito lleno porque estaba lleno de ofertas del súper. Y entonces, eso es comprar por impulso. De hecho, todas las marcas tratan de hacernos comprar por impulso, hermano. Nos tratan de terapear, hermano, para que se compremos por impulso. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, para calcular siempre bien las cosas. Y algo que me gusta de esta porción, hermano, es que habla de la anticipación. El prudente se sabe anticipar, sabe pensar antes de que ocurran las cosas, hermano. De verdad. Me gusta mucho Proverbios en el capítulo 31 porque habla de la mujer sabia. ¿Sí o no? ¿Cómo dice ahí la mujer pero en 31 dice la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, que era una mujer sabia. Dice que no tiene miedo del frío, hermanos. ¿Por qué? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Eso es ser prudente, hermano. ¿Sí? Es anticiparse a las cosas, sabiendo que hay situaciones que se pueden dar. Si usted ahorita sale y ve a un hombre con paraguas, hermano, o una mujer con paraguas, yo digo que esa persona es una persona prudente, porque se está anticipando a qué. Pero si yo salgo y digo, no, yo creo que hoy no va a llover, ¿por qué? Pues es que ayer llovió, yo creo que ya no va a llover, ¿verdad? Entonces usted se sale sin paraguas, hermano, usted es imprudente. Porque usted no anticipa, hermano, lo que puede pasar. Debemos tener cuidado, hermano, y aprender a anticipar las cosas. Mire, aprenda a pedirle a Dios que le dé gracia para anticiparse a las cosas. Aún el don de profecía, creo yo, hermanos, tiene que ver con saberse anticipar a las cosas, hermano, antes de que pasen. Para eso es la profecía, hermano. Una profecía que te la dan el día siguiente, ya no es profecía, hermano. ¿O sí? Es como leer el periódico de ayer. Pues ya para qué quiero leer el periódico de ayer, no me sirve de nada, hermano. La profecía tiene que ver, hermano, con anticipar las cosas. Dios, hermano, casi siempre nos anticipa lo que va a hacer por medio de la profecía, hermano. Gran problema de la iglesia, hermano, cuando no ejerce la profecía, porque entonces, por eso nos agarran desprevenidos, hermano. Porque la profecía sirve para anticiparnos, ¿sí o no? Cuando el profeta Eliseo, hermano, estaban levantándose contra Israel, Dios le revelaba a Eliseo lo que el rey planeaba, él se lo decía al rey de Israel y Israel ya sabía qué iba a pasar. Se defendían, porque para eso es la profecía, hermano. Así es que el anticiparnos, hermano, es algo que debemos de tener siempre presente. Cuando usted se anticipa las cosas, hermano, usted está siendo prudente. ¿Por qué trae llanta de refacción en su carro, hermano? Porque usted dice, ay, no, hermano, no lleves llanta de refacción, eso es falta de fe, ¿verdad? Si es falta de fe andar sin llanta, con llanta o sin llanta de refacción, hermano, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la prudencia, hermano. No es que yo esté pensando que se me va a ponchar la llanta, pero yo soy consciente, hermano, que pues, las llantas no son eternas y que en algún momento se me puede ponchar la llanta, hermano. Eso es la prudencia, hermano. Eso tiene que ver con la prudencia. Debemos de ser, dice la Biblia, prudentes. Dice la Biblia que 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran ¿qué? Insensatas. Y si usted lee el texto, dice de la siguiente manera, que las prudentes tomaron sus lámparas y aceite y las insensatas solamente tomaron sus lámparas. Quiere decir que en su lámpara ya había ¿qué, hermano? Aceite. O sea, la lámpara ya tenía aceite. Y ellas dijeron, no, ¿nunca ha oído? Sí me alcanza, con esto que trae aquí alcanza, ¿verdad? Y se fueron con el aceite que traía su lámpara. ¿Pero qué hicieron las prudentes? No, mira, a lo mejor sí me alcanza, pero por si las dudas, dice, llévate otra botellita de aceite. Y traían una botellita de aceite y más su lámpara. Cuando se quedaron dormidas, ¿qué pasó con el aceite de la lámpara? Toda se consumió. Cuando se oyó el grito de que ya estaba el novio, ¿qué hicieron las insensatas? Pues chillar, pedirle a las prudentes, oye, regálenme de su aceite. Pero vean cómo eran prudentes las prudentes que dijeron, no, porque si te doy del mío, ¿qué crees? Se te va a acabar a ti, se me va a acabar a mí y ni uno de los dos va a alcanzar. Mejor ve y compra, ¿verdad? Mejor ve y tú y consíguelo. Y dice la Biblia, hermano, que las que fueron insensatas se quedaron afuera, hermanos. Y las prudentes fueron las que entraron a las bodas con el novio. Es mejor ser prudente, hermano. A veces, échale gasolina. No, sí llego, a la otra gasolinera llego. Y llegas a la otra y está cerrada. ¿Nunca te ha pasado? A mí sí, hermano, porque a veces soy imprudente. No, cargo en la que está en la entrada de la caseta. Y llegas a la entrada de la caseta y cerrada, por mantenimiento. Y dices, de todas formas le ibas a echar, hermano. De todas maneras le tienes que echar. Bueno, échale, sé prudente, hermano, y no dejes Porque a veces dejamos que llegue la rayita así del casi vacío, hermano, para ya echarle gasolina al carro. Eso, hermano, es una señal de que no somos tan prudentes como a veces pensamos, hermano. ¿Sí? Y siempre andamos viviendo así al filo, hermano, de las cosas. Y no es lo que la Biblia nos enseña. Él quiere que usted y yo aprendamos a ser prudentes. Así es que pensando en todo esto, hermano, hay una obra que el Señor nos ha encargado hacer, que es predicar el Evangelio. Y que es, hermano, establecer su reino en la tierra. Y si fuéramos prudentes, hermano, no lo haríamos en nuestras propias fuerzas. Si fuéramos sabios, hermano, calcularíamos y con lo que somos y tenemos nos alcanza, hermano, para edificar semejante torre que el Señor quiere que edifiquemos. Y si somos honestos y sabios, hermano, nos daremos cuenta que nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas y recursos, no tenemos los medios ni la sabiduría, hermano, para hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado. Así es que creo que es sabio, hermano, pedirle al Señor que sea el que nos equipe, hermano, para hacer la obra. Si nos ponemos a calcular quién es nuestro enemigo y quiénes somos nosotros, hermano, no le ganamos nosotros solitos a nuestro enemigo, hermano. Pero si estamos del lado del Señor y el Señor está con nosotros, creo que sí podemos vencer, hermano, al que es nuestro enemigo. Es por eso importante, hermano, y volvemos a hacer énfasis, que necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo para poder hacer lo que el Señor nos encargó que hiciéramos. No hay otra manera, hermano. No existe otra forma, hermano, de hacer la obra. Buenos planes, buenos proyectos, hermanos, buenas ideas no son suficientes. Traer lo secular a la iglesia no es suficiente, hermano. Puede ser bueno, sí, puede ser bueno. Puede ser bueno que traigamos nuevas estrategias, sí, también, hermano. Pero una iglesia que no es movida por el poder del Espíritu Santo, sencillamente no puede alcanzar, hermano, lo que tiene que alcanzar. ¿Sí? No necesitamos, hermano, estrategias humanas. Hemos hablado de la sabiduría humana, la terrenal, la que desecha a Dios. No porque no haya cosas buenas, hermano, que quizás digamos, esto es bueno, sí, pero no es lo que Dios nos dice, hermano. Usted y yo necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Póngase de pie en esta noche, hermano, porque creo yo con todo mi corazón que lo más que debemos de hacer, si somos sabios, hermano, es no dejar de buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano. No debe haber un solo servicio, culto, día que usted ore, hermano, en su casa para que el Señor nos llene, hermano, de su Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo más sabio que podemos hacer, lo más prudente que podemos hacer. Ahora, no confundas, hermano, la prudencia, no la confundas, hermano, con la indecisión. Son dos cosas muy distintas, hermano. Dios quiere que seas prudente, pero no que seas indeciso. Porque el indeciso, hermano, nunca pone en acción las cosas. El indeciso nunca empieza, hermano, porque siempre cree que no tiene las condiciones necesarias para comenzar, hermano. Ese es el indeciso. Dios quiere que seas prudente, hermano, pero no indeciso. ¿Sí? Dice la Biblia que el que mira al viento, ¿qué dice? No cosechará. ¿Quién es el que cosecha? ¿El que mira al viento o el que siembra, hermanos? El que siembra. Hay un tiempo prudente para sembrar y hay un tiempo prudente para recoger. Es lo mismo con nosotros, hermano. Hay un tiempo prudente para sembrar y hay un tiempo prudente para recoger, hermano. Tampoco te paralices, hermano, en la prudencia. Yo no sé si a lo mejor el Señor, tú has sentido en tu corazón, Señor, ¿qué tal si yo debo de emprender mi propio negocio? Está bien, hermano, Dios te quiere bendecir. Pero a veces por la indecisión no lo haces, hermano. Es que soy prudente, estoy viendo que tenga todo lo necesario. No, ya no, eso ya no es prudencia, hermano. Eso ya es indecisión. Ahora, nosotros tenemos que arrebatarle las armas al diablo, hermano. No estamos hablando de cosas menores. Y a veces nuestra indecisión, hermano, también nos puede jugar en contra. ¿Hasta cuándo vamos a esperar, hermano, para hacer cosas? Es cierto, ya nos dimos cuenta que no tenemos los recursos. Pero tampoco pongamos excusas, hermano, para no empezar a hacer las cosas. Y ahí es donde se necesita la sabiduría de parte de Dios. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Le decimos, Señor, dame sabiduría para saber hacer las cosas que tú quieres que yo haga, Señor. Y tener la prudencia en mi propia vida. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Cristo Jesús.